RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 en Valencia, Estado Carabobo. Y allá se emite los sábados de 7 a 8 de la mañana. También puedes escucharnos a través de www.radionext.com, visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com para escuchar los programas ya emitidos en otras ocasiones, escribirnos a través de libreriasonica@gmail.com o seguirnos por Twitter @libreriasonica y Facebook @libreriasonica. Comenzamos el programa de hoy escuchando al cantante británico Elvis Costello interpretando el tema She. Costello nació el 25 de agosto del año 1954 y aunque se inició en el género punk, ha transitado diversos estilos musicales, logrando el reconocimiento popular con sus interpretaciones de estos temas clásicos del pop y de las grandes bandas estadounidenses. Oye, ¿y Elvis Costello no será familiar de Elizabeth Costello? No lo sé. Como la novela de... De Coetzee, no creo, Costello. No creo, a lo Oye, mejor me de Abbott y Costello. Puede ser, me gusta esa novela de Coetzee, que hasta ahora todo lo que he leído de este premio Nobel de Literatura es fabuloso. Esperando los bárbaros. Ese lo tengo en la cola, en pero la cola. Este es el cuarto o quinto que libro que estoy leyendo de Coetzee. Voy más allá de la mitad y voy, bueno, como siempre, enganchadísimo. Te atrapa. Sí, señor. Bien, comenzamos nuestras efemérides semanales, comenzando por el 23 de agosto. En el año 1849 nace el poeta y escritor inglés William Ernest Henley. También nace en 1869 Edgar Lee Master, poeta estadounidense. El 24 de agosto nace en el año 1899 el escritor argentino Jorge Luis Borges. Y 48 años después, parece mentira, en la misma fecha, pero en 1947 nace Paulo Coelho, novelista brasileño. Fallece en el año 1809 el enciclopedista español precursor de la filología comparada, Lorenzo Hervás y Panduro. En 1881 también fallece José Ángel Montero, compositor venezolano. Y en el año 1927 el escritor venezolano Manuel Díaz Rodríguez. Manuel Díaz Rodríguez de novelas... Peregrina, Peregrina, El Pozo Encantado, Ídolos Rotos. Ídolos Rotos, exactamente, es el que venía a la mente. Pasamos al 25 de agosto y le comentamos que en esta fecha nace en 1923 Álvaro Mutis, escritor colombiano. Y en 1938 el escritor británico Frederick Forsyth. Fallece en esta fecha también en el año 1900 Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. En el año 1957 Humberto Saba, poeta italiano. En 1976 fallece Edvin Johnson, novelista sueco, premio Nobel de Literatura en 1974. Y el premio Pulitzer, Truman Capote, escritor estadounidense, fallece en el año 1984, también un 25 de agosto. ¿Y el premio Pulitzer a propósito de cuál? De Desayuno en Tiffany, fue de Sangre Fría. Ay, no me acuerdo, ¿no fue Sangre Fría? Sí. A Sangre Fría. A Sangre Fría, correcto. 26 de agosto. Eso se llama ejercicio mnemotécnico. Sí, vale. Lo que pasa es que yo sé que tienes dolor de cabeza. No, vale, no tranquilo. Pregunto más. No, pero las neuronas están funcionando bien, gracias a Dios. A sangre fría. 26 de agosto. ¿Quiénes nacen? En el año 1880, el escritor francés Guillaume Apollinaire. Y John Apollinaire, es correcto. En 1904, Christopher Isherwood, escritor británico, su novela Goodbye Berlin fue adaptada hasta convertirla en el guión de la película Cabaret. Y en el año 1914, un escritor muy querido en eterno. Latinoamérica, eterno, nace el 26 de agosto, Julio Cortázar. Fallece en el 26 de agosto de 1979, Mika Waltari, escritor finlandés. Y en el año 1980, fallece Tex Avery, animador y caricaturista estadounidense, creador del Pájaro Loco. Del Pájaro Loco. Pasamos al 27 de agosto y le comentamos que en esta fecha nace en 1770 George Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán. En 1870, el poeta mexicano Amado Nervo. En 1899, Cecil Scott Forester, escritor y periodista británico. Y fallecen también un 27 de agosto en 1635, Félix Lope de Vega y Carpio. Y también fallece en esta fecha, muchísimos años después, en el siglo XX, 1950 exactamente, Cesare Pavese, escritor italiano. 28 de agosto. ¿Quiénes nacen? Nace en el año 1828 el novelista ruso León Tolstoy. En 1749 también nace Johann von Goethe, el novelista, dramaturgo, poeta, científico, geólogo, botánico, anatomista. Yo no sabía que era todo esto, señor, qué bárbaro. Pero sobre todo novelista. Y sobre todo novelista. En el año 1921 nace Fernando Fernán Gómez, escritor, actor y director de cine y teatro español. Así es, pasamos a los fallecimientos dentro del mismo 28 de agosto y comentamos en que en 1985 fallece Miguel Otero Silva, escritor, periodista y político venezolano. Y 10 años más tarde, en 1995, el escritor alemán Michel Ende. Y en el año 2007 también fallece Francisco Umbral, periodista, novelista, biógrafo y ensayista español. 29 de agosto del año 1810. A ver. Nace el escritor argentino Juan Bautista Alberdi. En 1821 nace Juan Rico Llamat, poeta, historiador político, periodista y dramaturgo español. Y en el año 1862 nace el escritor belga, premio Nobel de Literatura en el año 1911, Maurice Maeterlinck. Y cerramos nuestras acostumbradas efemérides comentando que el 29 de agosto del año 1874 nació Manuel Machado, poeta español. Bien, vamos ahora. Oye, ¿tienes una pequeña noticia por allí? Sí, una noticia que queríamos compartir con todos ustedes y es que El Cautivo está de celebración. La revista literaria digital El Cautivo cumple años. Llegó a su número 50 e inició su séptimo año. En este número, que ustedes pueden conseguir en elcautivo.org, encontrarán poemas de Leonardo Padrón, Isabel García Casalta, José del Pino y textos de Adalbert Salas sobre fans de Del Pino, Teresa Cacique, Arturo Almadós, Ana María Rodas. Los invitamos a visitar y disfrutar de El Cautivo en la dirección www.elcautivo.org. Y dicho esto, vamos a disfrutar de una brevísima lectura que nos va a regalar Linsabel de Historias, Historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar, cuyo título de la breve lectura es Flor y Cronopio. Un cronopio encuentra una flor solitaria en medio de los campos. Primero la va a arrancar, pero piensa que es una crueldad inútil y se pone de rodillas a su lado y juega alegremente con la flor, a saber, le acaricia los pétalos, la sopla para que baile, zumba como una abeja, huele su perfume y finalmente se acuesta debajo de la flor y se duerme envuelto en una gran paz. La flor piensa, es como una flor. Y eso era Flor y Cronopio del libro Historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar, acompañado musicalmente de Mambo de Leonard Bernstein. A propósito de que este afamado músico y director naciera el 25 de agosto de 1918, fue director musical de la Filarmónica de Nueva York entre los años 1958 y 1969, es decir, más de una década. Autor también de los musicales de Broadway, On the Town en 1944, Wonderful Town en 1953 y West Side Story en 1957, de la cual estábamos escuchando el mambo en una excelente interpretación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel, que ha hecho pararse y erizarse los pelos a más de medio mundo, a más de medio planeta. Y con esta lectura de Isabel vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Isabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Escuchábamos Monday, Monday, del grupo The Mamas and the Papas, cuyo miembro fundador, John Phillips, nació el 30 de agosto del año 1935. Y murió el 18 de marzo del 2001. Por cierto, Luis Enrique, ¿quién versionó esa canción de Mamas and the Papas? ¿Recordarás? ¿Dónde, dónde? ¿No te acuerdas? ¿Quiénes eran los Dart? Bueno, te dejamos esa tarea para recibir a nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía del poeta guayanés Francisco Arévalo. Como es costumbre, Librería Sónica eventualmente sale de Caracas y busca esas voces fundamentales que están regadas por todo el país. Y una de esas voces primordiales en el lado de la poesía es la de Francisco Arévalo. Francisco, bienvenido a Librería Sónica. Muchísimas gracias, Jason. La verdad que para mí es una sorpresa, ¿no? Y más si viene de la mano de una hermana, de una compañera queridísima como es María Vázquez. Bien, Francisco, tal como estábamos conversando fuera del aire, yo te reitero el gusto de tenerte en Librería Sónica. Y bueno, hablemos un poco de poesía. Comencemos por lo fundamental. Sabes que una de las condiciones sine qua non para nosotros entrevistar a una persona, poeta, escritor, es haberlo leído previamente, por respeto a una audiencia y por respeto, en este caso, a tu persona. Sin embargo, yo confieso mi pecado de no haberte leído. Si había escuchado tu nombre, más no he leído tu poesía, aquí tengo tus libros, pero esto ya es un compromiso tomado. De hecho, cuando yo esté partiendo ya de Puerto Ordaz, lo primero que voy a hacer es tomar uno de tus libros para empezar a leerte. ¿Cuándo comienza a escribir poesía Francisco Arévalo? Desde muy joven, desde liceo, creo. Sabes que yo tengo una experiencia muy bella de muchacho. Yo solía asistir en el barrio donde me crié a unas tertulias de gente mayor. Y ellos en esas tertulias recitaban poesía de Neruda, de Amado Nervo, de García Lorca. Y entonces ellos me permitían estar, escuchar, más no intervenir por aquello de que yo era un muchacho pues de 12, 13 años. Había una relación, había un amor por la palabra que empezaba desde allí. Entonces, las lecturas empiezan por allí, ¿no? Posteriormente, en el liceo, pues, yo creo que la mayoría de las personas que escribimos hemos tenido esos acercamientos con la palabra en el liceo, pues. ¿Y esas lecturas a las cuales tú asistías en calidad de oyente, era aquí en Ciudad Guayana? ¿Recuerdas a alguien particular de esas lecturas? Mira, había una maestra que murió de apellido Salamanca. Había el que hoy casualmente es presidente de la Asociación de Vecinos de esa urbanización donde yo me crié. Ellos se reunían, tertuliaban y era muy sano, ¿no? Y muy divertido la manera como ellos abordaban, pues, temas de la literatura, pues, pero eso me abrió un espacio. Pero yo diría que lo que me motivó o me atrapó desde el punto de vista de crear fue una estadía que yo tuve en un pueblo por un incidente familiar y que tuve que terminar el bachillerato en otro lado. Y ahí es que yo conozco por lo menos 100 años de soledad, con tan solo 13, 14 años, creo, leo 100 años de soledad. Leo La Metamorfosis, que me parece que yo no le recomendaría a nadie con 14, 13 años que leyera la Metamorfosis. A Hermann Hesse también, con El Lobo Estepario y ese tipo de... Siddhartha. Ese tipo de relación, pues. También hace poco le estaba leyendo un ensayo del maestro Ular Petri que habla sobre André Malraux. Yo leí esa novela y quedé fascinado, La Condición Humana. Eso también me acercó a la literatura. Aparte, bueno, de la Biblia que tenía mi mamá en casa, que yo siempre la jorungaba y veía cada vez que cometía uno de esos pecados inocentes que comparativamente con los que se cometen ahora no quieren decir nada, ¿no? Bueno, esa es la relación. Más de lector, ¿me explico? Yo fui más lector. Es más, yo considero que yo soy el lector, chico. Ahora, ese acercamiento a la literatura que evidentemente te viene desde la infancia, evidentemente la hallaste en un principio en la calle, en esas tertulias. ¿No había literatura también en tu casa? ¿No había una pequeña biblioteca? ¿Quién te llevó al encuentro con el libro? Mira, había una famosa que todavía existe. Yo la otra vez estaba a punto de sustraérsela a mi mamá. Una biblioteca Salvac. Esa biblioteca Salvac tenía una parte de geografía, una parte de juegos, de mitología, la recuerdo, una parte de ciencias naturales. Y esa también era parte... Mi mamá la había comprado, por supuesto estaba arriba del televisor, como lo colocaban la mayoría de la gente, como un adorno, ¿no? Un adorno, sí. Sí, pero nosotros, yo la consultaba, a mí me distraía, pues, me sustraía del aburrimiento en que uno para aquellos, uno sufría mucho aburrimiento, sobre todo cuando a uno le colocaban horarios para ver televisión, que era el boom, por supuesto. Entonces, aquí en la provincia, y nos colocaban horarios para ver televisión. Entonces, lo que le quedaba a uno era los juegos de calle, una laguna que estaba cerca, donde uno iba a pescar, y leer. Era mi pasatiempo. Entonces, el pasatiempo, por supuesto, predilecto tuyo, pero tocaste un término que me adelanto un poco en esta conversa y que es fundamental y me gustaría, digamos, que explorar contigo, Francisco, el tema de la provincia en comparación con la literatura. ¿Sigue Ciudad Guayana, sientes a Ciudad Guayana al margen de lo que se está haciendo en términos literarios en comparación con Caracas? ¿Cómo ves tú el movimiento literario en tu ciudad, en comparación con otras ciudades, en comparación con Caracas? Yo te acabo de comentar, fuera de micrófono, que sentí una gran nostalgia recorriendo las calles de Caracas durante este fin de semana. Porque será la edad también, ¿no? Que cuando te hablo que Caracas está compuesta de una serie de elementos que atraen, dentro de ellos... esa capacidad para neutralizar la ociosidad. Hay una serie de diversiones que uno no consigue aquí o que las consigue muy programadas. Todo lo que viene aquí, por lo menos a nivel de teatro, no es lo mejor. Ese teatro comercial, un poco frívolo y banal, por no decir estúpido. Pero en Caracas consigues ese teatro que verdaderamente te abre nuevos espacios y te genera sensaciones. Eso es lo que yo extraño, pero yo no extraño, contrariamente, a mí me atrae mucho mi ciudad desde el punto de vista del paisaje, este calor, su gente, a pesar de que últimamente hay una mezcla un poco extraña, ¿no? Porque esta es una ciudad que siempre se ha compuesto de... tiene mucha rotación, viene mucha gente. Es una ciudad que recoge diversas, en un tiempo nacionalidades y en estos tiempos recoge mucho gente de otras regiones y las concentra y las congrega. Y ese sincretismo se muestra interesante porque es la búsqueda de una identidad y la búsqueda de la identidad genera desarraigo. A veces tú te sientes aislado, a veces tú te sientes, ¿qué te digo yo?, marginado. Pero yo diría, chico, que el problema es la conducta que tú asumas ante eso. Porque la literatura es universal. La literatura tiene tú tienes una manera de abordarla universal, aunque la hagas en la provincia. Yo nunca he sufrido esos complejos. Yo siempre digo que vivo en el otro país, porque si tú te pones a ver, Ciudad Guayana no se parece en lo absoluto a Caracas, en lo absoluto a Maracay, en lo absoluto a Valencia, en lo absoluto a Barquisimeto, ni a Maracaibo, ¿verdad? A ninguna. Como ella no se parece, tampoco aquellas se parecen a esta. Y entonces esa diversidad, ¿verdad?, en un país que hablamos por buena suerte el mismo idioma, te permite pues contrastar y te permite tener esas sensaciones diferentes, o sea, que tú contrastas y comparas. Y yo nací aquí, y mi referente son esos dos ríos. Yo amo profundamente esos dos ríos. Creo que yo soy un habitante del agua por esos dos ríos, ¿no? Me encanta el río, me encanta el calor que genera el río. Y me he sentido siempre cómodo aquí. Si la poesía que he intentado hacer, si en verdad la he consagrado, tiene que ver con esta región y está fundamentada en esta región. Entonces, es una visión que pretende con cierta simpleza en ocasiones mostrar pues este espacio, este otro país pues, que suele ser hermoso pues y vivible, diría yo. Y antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando dos poemarios de Francisco Arévalo, ambos autografiados, Linsabel, el primero de ellos, Adiós en Madrid, de Ediciones Mucuglifo. Y el segundo de ellos, también autografiado, Razones de Noctívago, del Fondo Editorial del Caribe. ¿Qué deben hacer para que se hagan estos dos extraordinarios poemarios? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de su nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Por cierto, antes de ir al corte publicitario, ¿vieron que en la entrevista, o escucharon que en la entrevista se escuchan los cubiertos, las licuadoras? Estábamos en un restaurante muy ameno en Ciudad Guayana y, bueno, Francisco tuvo la gentileza de acercarse a conversar con nosotros. Vamos a nuestro corte en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tanto. Escuchando al grupo canadiense Rush con el tema Spirit of Radio. Y traemos a esta banda que, por cierto, estuvo en Venezuela, creo que empezandito los 80, Elizabeth. Es más, tocaron, si mal no recuerdo, en el Poliedro. Traemos el tema de Rush porque su guitarrista, Alex Lifeson, escogido como mejor guitarrista de rock por la revista Guitar Player en 1984, nació un 27 de agosto del año 1953. Y escuchando a Rush, continuamos con nuestro invitado en el día de hoy. Voy a leer de Textos para Insomne, un libro publicado en el año 97, que está en esta selección de textos de Razones en Octívago, un poema que se llama Madrugada. Señores, admito que este oficio no es pan, agua ni miel fresca. Eso de bordear el abismo preocupa a muchos, a mí no. Lo he descubierto después de una sesión donde la madrugada me agarró sin confesar, contando las vergüenzas de este siglo con los dedos perdidos en la penumbra. Confieso no creer ni ser conmovido por jardines plagados de flores. Me parecen entretenimiento de antifaces descubiertos empezando la madrugada, donde una gran verdad se daba de bandazo desnuda contra mis intersticios. Ustedes no saben de la alondra, ni la han sentido en los huesos como yo. Menos saben de las gotas de tristeza que puesta tras puesta en la rueda medrosa del tiempo pisan mis sucios zapatos. Yo sé de la madrugada, hija de enero, cuando no hay rocío que humedezca el bucólico paisaje, ni luz que oriente mis pasos, ni hembra que señale mis manos. Yo sé del bar de la esquina, ustedes no. He aprendido a caminar a tientas. Damas y caballeros, soy maestro de la noche. Pregúntenme a mí de lechos cansados, penas dispersas, botellas vacías y pasos que no se pierden en el tiempo. Piedra elemental es que me trasnochan los niños y las mujeres del pasaje par con sus movimientos rápidos. Señores, este oficio que consiste en pasar la vida por el orificio de una aguja, este oficio de amar y atravesar palabras. Muy bien, Francisco, eso era Madrugada en la voz de su propio creador. Y justamente me das pie a preguntarte algo que ya tenía pensado, porque es justamente ese oficio con el cual cierras en tus últimos versos de este poema, ese oficio de hilar las palabras, de pasarla a través del orificio de una aguja. La poesía es eso, Francisco, es más oficio que inspiración o lleva parte de todo. Mira, yo creo que oficiar la poesía es una manera de vivir. Es una manera de ver también los días, de hilar los días. Es ver, es no perder la capacidad de asombro. Yo anoche hablaba de que hay gente que pierde la capacidad de asombro. Un poeta no debe perder la capacidad de asombrarse, porque a partir del asombro es que puede escribir. Y escribir tan solo es el puente que nos comunica con el mundo, porque esa turbulencia que uno tiene, que muchas veces, y que le ha costado a otros poetas hasta el juicio y hasta la vida, suele ser suele operar como una catarsis. Yo doy gracias a Dios que tengo la posibilidad de escribir, porque a través de la palabra logro hacer catarsis, logro descargar toda la angustia que muchas veces me atrapa y a veces me asfixia, pero tengo eso, la literatura. Yo he escrito modestamente 3 novelas que han sido publicadas, son esos espacios que no puedo abordar a través de la poesía y que los completo con la narrativa. Y ya que comentas eso, Francisco, y disculpa mi desconocimiento, háblanos un poco de esas 3 novelas, al menos esos 3 títulos, para que nuestros amigos oyentes que están ahorita en sintonía sepan que Francisco, amén de poeta, también ha escrito novelas. ¿Cuáles son esas novelas? Mira, hay una que es la que da inicio a una trilogía que se llama La esquizofrenia, las golondrinas. Todas las novelas están ambientadas en esta ciudad. Esa Esquizofrenia, las golondrinas tiene tuvo un destino bastante pintoresco, porque esa fue una novela que yo mandé a un premio que se llamaba Alfredo Armas Alfonso en Caracas en el año 97, y la mandé a través de un hermano mío llamado Juan Carlos Azuaje, no sé si lo conoces, el director de teatro. Yo le dije a Juan Carlos, llévame esto a tal dirección. Perdón, y Armas Alfonso, padre de la poeta Eda Armas. Exacto, Eda Armas, claro. Yo tengo un gran respeto y siempre vuelvo al Alfredo Armas Alfonso, que creo que es uno de nuestros narradores emblemáticos. Yo creo que Alfredo el universo abordado por Alfredo a partir de clarines y toda esa historia del oriente del país es mágico, es verdaderamente asombroso. Pero volvemos al cuento a lo pintoresco que resultó esa experiencia con Juan Carlos. Juan Carlos, le mando yo el paquete y Juan Carlos se le olvidó. Juan Carlos no llevó eso al premio Alfredo Almas Alfonso y él fue a Fundarte, a esa cosa que siempre dan de los subsidios y cosas, y vio la base del premio Fundarte de narrativa. Y Juan Carlos, sin pensarlo dos veces, tiró ese paquete ahí y se fue. Lo más chistoso es que a mí como a los dos meses me llama el poeta Néstor Francia, que era director de publicaciones de Fundarte por ese tiempo. Me dice: mire, poeta, se ganó el premio Fundarte de narrativa, lo felicito. Y yo llego y le digo: pero ¿quién te dijo que yo estoy concursando allí? Y me dice: bueno, hermano, a menos que esto sea mentira, esa aplica. ¿Su libro se llama La esquizofrenia? Sí, esa aplica, dice su nombre y su teléfono que lo estoy llamando. Y yo dije: bueno, yo me quedé todo abstraído y perdido, ¿no? Yo me estaba tomando una cerveza y se me quitó todo. Y llamo a Juan Carlos Azuaje y le digo: mira, Juan Carlos, ¿qué tú hiciste con el libro? Y le digo: ay, hermanito, mira, yo no lo pude mandar para Alfredo porque a mí se me olvidó. Y yo vino a una base en Fundarte y la tiré ahí. Oh, sorpresa. Bueno, por supuesto que el premio Fundarte era mucho más relevante que el Alfredo Almas Alfonso, que en ese tiempo lo que tenía era una edición. El premio Fundarte era el más importante que tenía el país en ese momento. Y yo se lo debo a ese amigo mío, Juan Carlos Azuaje, director de Teatrela. Y bueno, esa es la primera novela, La esquizofrenia de la golondrina. A ella le sigue una que se llama Dios Matanza en Invierno, una novela que yo comencé aquí en Venezuela y que terminé en el pueblo de mi padre, pues, en Galicia, en Coruña. También ambientada en las empresas, con un profesor de filosofía, con ciertos problemas, y bueno, es media, pero ambientada en la ciudad. Y le sigue una que está inédita, y bueno, y en el medio se metió una novela corta que yo hice por encargo. Serví de negro de mi amigo Carlos Justi. Carlos Justi es un ensayista que vive en esta ciudad también. Y entonces él me dijo: mira, escribe una novela corta. Y yo le digo: bueno, Carlos, las novelas no salen de la noche a la mañana. Y me dice: ay, tú matas eso en media hora, en un fin de semana. Y en dos fines de semana hice esa novela que, bueno, para mi gusto, a mí no me gusta. Y entonces esa novela ganó el premio Alarico Gómez. Y entonces, bueno, esa está publicada también. Y bueno, pero no es una novela es una novela corta, de 80 páginas, se lee con mucha rapidez. Es la vida de un cura que se asienta aquí en la ciudad, retrata toda la atmósfera de los barrios, de todas esas cosas que hermosas y también dantescas que uno ve en las urbes nuestras. ¿Hay algún momento del día en particular, del día o de la noche, que sea ese momento ideal para que Francisco escriba, se siente a buscar musas o a buscar duendes? ¿Hay un mecanismo para llegar a la escritura en tu caso particular? Yo escribo por lo general a primera hora de la mañana. Yo soy mañanero, yo me paro a las 4:30, a 5, yo estoy sentado más que todo leyendo. A mí leer me esclarece mucho el día. Y al esclarecerme el día me da... Esa es la bitácora del día, pues, leer. No hago distingo. De lunes a lunes yo leo. Creo que la clave para escribir está en ser más lector que escritor. Ser 93% de lectura y 7% de escritura. O sea, que tú comulgas con aquello que en alguna vez sabiamente dijo Jorge Luis Borges, y no lo digo textualmente porque no lo recuerdo, que te enorgulleces más de lo que has leído sobre lo que has escrito. Eso es correcto. Estamos perfectamente en sintonía porque es que lo he sentido. Yo he sentido ese fenómeno. Claro, Borges, alguien portentoso, de una genialidad inconcebible, creo que como escritor fue descomunal, pues. Y antes de ir al corte publicitario, vamos a obsequiar hoy dos extraordinarios poemarios de Francisco Arévalo. Uno de ellos es Adiós en Madrid, editado por Ediciones Mucuglifo. ¿Y el otro? Razones de Noctívago, del Fondo Editorial del Caribe. Y es muy sencillo, envíen la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, masiva. Además, van a salir súper premiados hoy porque se están llevando dos estupendos poemarios y ambos autografiados por Francisco Arévalo. Ya volvemos en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. Escuchábamos al rey del pop, Michael Jackson, interpretando Don't Stop Till You Get Enough. Enough. Ay, no, no te pares hasta que no tengas suficiente. Esa es la traducción, esa es lo mejor. Don't Stop Till You Get Enough. Till You Get. Esa es la partecita que tú bailabas. Till You Get Enough. Así es. Y bueno, y esto da cuenta de que el rey del pop, como bien se conoció a Michael Jackson y se sigue conociendo, nació el 29 de agosto de 1958. Bueno, y bien saben que el año pasado, lamentablemente, falleció. ¿Qué fecha fue que falleció, Elizabeth? 25 de junio. El 25 de junio. Bien, continuamos con nuestro entrevistado en el día de hoy. Del mismo libro, Textos para Insomne, Golpe de Suerte. A mí, que se me han escapado todos los animales mágicos de las manos y perdido los dedos entre cabellera salvaje, doy tres pasos en el fondo de mi vaso y alcanzo las crines de mi alegría. Hoy es un golpe de suerte, audaz, sin mendigos ni gotas largas. Aquella mujer armada de lápiz, papel y esperanza me sigue mirando. Entiendo que soy un marciano en estos instantes de pocas vueltas. Me apertrecho con las páginas de los amigos que no comen cuento a la hora de latearse con la muerte. Me reafirmo huesos por todas partes. No hago teatro, no causo risa. Me voy al fondo murmurando el discurso por escribir. De anoche me acuerdo poco. Doblé la tristeza en mis bolsillos y me eché a andar por caminos sin imágenes. La letra no es lo que nos une. Nos une otra química indescriptible, como tus ojos en ira. A mí, que no se me han escapado los mejores momentos de la vida, ni tampoco los mejores, me confieso ante una cerveza de poca monta y una tarde roja de octubre. Nada más grato que escuchar al propio poeta leyendo sus versos, su trabajo. Francisco, ¿estás escribiendo algo actualmente? ¿Algún ensayo, alguna novela, algún nuevo poemario? ¿En qué andas actualmente en producción literaria? Acabo de terminar un libro de poesía. Un poco extenso. Yo creo que es el libro de poesía más largo que he hecho. Tiene 104 textos. Tuve alrededor de año y medio. Algunos textos se extraviaron y aparecieron hace como 3 meses, 2 meses. Pero me ha costado mucho, chico. Yo cada vez que pasa creo que me estoy poniendo viejo, ¿vale? Porque las cosas no me gustan, ¿qué hago, vale? Entonces tengo que volverlas a leer y dejarlas apartarlas, volverlas a retomar, cambiar esas palabritas que no me gustan. Por lo general yo no soy muy edulcorado, ¿no? Con el manejo del lenguaje. María dice que soy muy duro, a veces utilizando en la conformación o en la estructura de las imágenes. Pero, no sé, cada día como que hay cosas que no, un día me convencen, otro día no me convencen, entonces están sometidos siempre al rigor de la reescritura, que yo creo que eso en el fondo es sumamente importante y va de acuerdo con los tiempos, pues no es igual cuando yo escribí lo que acabo de leer, que era una persona que vivía muy rápido, sumamente rápido, yo era muy veloz con la existencia y también con lo que hacía. Sin embargo, releer esos textos del 96, 90, 94, me circunscriben a esa época que me tocó vivir, donde me sentía totalmente desarraigado. Llegué a decir que amaba y odiaba profundamente esta ciudad públicamente, cosa que hoy no puedo decir. Yo diría que la ciudad yo la quiero cordialmente, la odio cordialmente y la quiero de una manera entrañable. Pero en aquel tiempo me convertí en enemigo de hasta de la misma ciudad. Pero tú sabes una cosa que siempre sucede, Jason, con las relaciones de los seres humanos. Creo que uno para amar tiene que saber, que llegar a tener un pedacito de odio por eso que ama, ¿no? De hecho, siempre los amores que terminan, lo estuve leyendo esta mañana, por cierto, que terminan con un complemento de odio, ¿verdad? Son marcadores. Son determinantes. Bueno, y así también la poesía. Fíjate tú que tú justamente comentas que escribes y ahora sientes que no terminas de convencerte cuando terminas un texto o un poema, lo dejas macerando a un lado y tal vez pasa una semana, tal vez pasa un mes y vuelves a él y no te convence. Precisamente ese es el trabajo del poeta, ¿no? Alcanzar ese momento, si se quiere, sublime, para sentirse bien consigo mismo hasta un punto donde tú digas, bueno, creo que ya está bien ese texto, creo que ya está bien ese poema, porque si te pones exigente contigo mismo, siendo poeta, posiblemente, valga la redundancia, llegará un momento en que tú digas, nunca está listo el poema, siempre le vas a conseguir un bache, siempre le vas a hallar esas costuras que estuvimos conversando fuera del aire, la costura del texto, porque tal vez dices, caramba, este adjetivo está de más, este adverbio está sobrando. Rememorando a Huidobro, que decía algo así como que adverbio o adjetivo que no va vida mata, no recuerdo cuál de las dos cosas era, ¿no? Y precisamente es eso, esos poemas que estás escribiendo, ese libro que tiene más de ciento y tanto de textos, ¿cuándo lo podemos ver publicado? ¿Ya existe una fecha factible para ello? Tengo amenazas, amenaza de publicación, pero no, yo creo que el libro lo tengo que está terminado. Pero es que me está sucediendo una cosa, Jason, que es que por lo menos esta mañana escribí dos poemas más, sumados a esos 104, que están enmarcados o tienen la misma tónica de ese libro. Entonces esos poemas también se van a alojar en ese libro. O sea, que yo creo que lo terminé y no lo terminé. Es contradictorio, pero todavía sigue fluyendo ciertas obsesiones que tienen que ver, porque un libro es como un envase donde tú vas depositando, ¿verdad? Esas estancias que son los poemas. ¿Y cuál sería esa obsesión máxima que Francisco Arévalo como poeta maneja en sus textos que considere que siempre está presente allí? En un tiempo la ciudad era una obsesión. Yo tengo una manera muy particular del amor, lo trato más en las despedidas que en las bienvenidas, ¿no? Es decir, en el despecho, en el guayao, más que en euforia de la recepción, del encuentro amoroso. Sí. Yo creo que los amores se despiden con poesía. O lo que ha significado un amor en la vida, ¿no? De hecho, yo tengo un poema aquí que se llama Marina, que fue una despedida, pues, ¿no? Para que veas la cosa, después de 20 años leo ese texto y me parece que tiene muchas fallas para mí, ¿no? Pero chicos, Harry Almela lo agarró y se lo y junto con y lo metió en la antología esa de poesía que le llaman El Dulce Mal. Entonces a él le gustó y lo metió y... Oye, qué bueno. Oye, Francisco, y aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, me gustaría tratar de escarbar en esas lecturas que estás haciendo actualmente o esos autores a los cuales vuelves. ¿Cuáles son esos autores o libros fundamentales que tú consideras prioritarios leer? Yo siempre vuelvo a Whitman. Yo siempre vuelvo a Borges. Yo siempre vuelvo a Sánchez Peláez, yo siempre vuelvo a Cadenas, yo siempre vuelvo a Huidobro, que tú lo avalaste ahorita, a Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas me parece un poeta extraordinario, todavía está vivo, tiene 90 y tantos años y todavía tiene una lucidez extraordinaria. Hace poco leí una entrevista de él que verdaderamente su estado de lucidez es asombrosa. ¿Cómo ha hecho de la poesía una manera de vivir? Y lo mejor es percibible, tangible, porque ese es un poeta con carnadura. Nuestro Cadena, pues nuestro Rafael Cadena también un poeta extraordinario, sí. Fundamental, como lo fue también Sánchez, okay. Eugenio Montejo, está también, siempre vuelvo a Montejo, a Cadenas, a Sánchez Peláez, porque son parte, ¿verdad? Al Chino Valera. Chino Valera me parece que tiene una poesía. Cada vez que yo leo al Chino, chico, me conmuevo también, como cuando leo a Sánchez Peláez. ¿Y algún poeta joven venezolano que te venga a la memoria, que tú digas, caramba, este poeta joven? ¿Tendrás alguien en mente? Mira, joven de nuevas generaciones. Sé que hay un joven... que está en el Zulia, chico, que es poeta, que es un profesor de la Universidad Villamediana. Leí un libro de él que me gustó mucho, que le editó Mucuglifo. Me parece interesante su trabajo. Que no se nos quede por fuera, ¿algún libro que estés leyendo, alguna lectura que puedas recomendarnos? Ahorita estoy leyendo, chico. Ayer estaba leyendo a Borges un librito pequeñito que se llama Los Himnos Rojos, que fue publicado por Editorial La Espada Rota. Pero esta mañana empecé a leer, y casi lo leo de un solo tirón, y tiene 400 páginas, una selección, chico, de 20 poetas argentinos del siglo XX que publicó El Perro y la Rana, que es extraordinaria. Lamentablemente hemos llegado al final del programa y muy agradecido por esta tertulia aquí en Librería Sónica. ¿Qué te puedo...? Ya me tengo que despedir. Ya estamos listos. Bueno, chico, traes una referencia que es ineludible. María Vázquez, que anoche, por cierto, estuve leyendo poesía de ella en un programa de radio. Y bueno, estoy a la orden. Ya nos conocimos y esperamos seguir manteniendo, estrechando lazos. Bien, y antes de despedirnos en el día de hoy, quiero agradecer a través de las ondas hercianas de Librería Sónica al poeta Francisco Arévalo por su gentileza de atenderme en Ciudad Guayana para cedernos esta amable y grata conversación. Bueno, y antes de despedirnos, dos libros para un solo ganador a través de nuestra mensajería de texto. ¿Cuáles adiós, son los libros? Adiós en Madrid, de Ediciones Mucuglifo. Y Razones de Noctívago, bajo el sello Fondo Editorial del Caribe. Es muy sencillo. Envíanos tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Bueno, eso es todo, y nos despedimos con la frase del día. La desesperanza está fundada en lo que sabemos, que es nada, y la esperanza sobre lo que ignoramos, que es todo. Maurice Maeterlinck.